vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 42 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos este programa con la intención de refrescar las altas temperaturas de julio con un cóctel musical bien fresquito que empieza a deshacer sus hielos con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de Los Planetas y que, como cada semana, nos sirve para contaros los contenidos de hoy, como la presencia de Annie B. Sweet y McEnroe hoy en nuestros micrófonos. Además, en las entrevistas acústicas, hoy contaremos con los alicantinos de Veras. También te traemos los estrenos más importantes de la semana. Estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. El que transforma los diamantes en quejidos y el que transforma los sonidos para que suenen como Dios manda es Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Runaways es el nuevo tema que hemos conocido estos días de The Killers y formará parte de Battleborn, su nuevo disco previsto para el 17 de septiembre. Los de Las Vegas cumplen con lo que habían anticipado y presentan un tema mucho más rock, con sus características guitarras de Nevada, pero mantienen un equilibrio perfectamente sincronizado con los sintetizadores que perduran, especialmente desde su anterior trabajo, en un estilo y sonido que los ha hecho ya inconfundibles. Runaways, The Killers. Fight. It's the one thing you can choose. Oh! la estructura social, los gobiernos. No, no necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. Block Party no solo son noticias esta semana por ser uno de los reclamos de Dede Khalif, sino que además lo son por la publicación de Octopus, el single que precede a Force, un nuevo álbum de estudio que se publicará el próximo 21 de agosto. Lo nuevo de Block Party se llama Octopus, un single muy en la línea increscendo a la que nos tienen habituados. Block Party. Quiero contaros algo. Se trata de un hombre que llegó de Austria con un sueño. ¡Arnold Schwarzenegger! Déjame terminar. Llegó a ser campeón y estrella de cine. ¡Arnold Schwarzenegger! ¡Joder, déjame terminar! Han jodido la historia, la han jodido. Frente a una pared desnuda y blanca. Por la mañana miré hacia el sol cegador. Vi la vida mejor. Band of Horses tiene lista la continuación de Infinite Arms, su largo de 2010. El nuevo disco de los de Seattle llevará por título Mirage Rock, saldrá a la venta el 17 de septiembre. Ha sido producido por el veterano Glyn Johns y llega con el corte 1 del disco como tema de adelanto. Knock Knock, lo nuevo de Band of Horses en Corrientes Circulares. We'll be right back. Bien, Peter, has llegado a la última ronda. Enhorabuena. Gracias, Regis. Bien, la categoría es actor y programa. Dinos 5 consonantes y una vocal. Voy. Z, 4, Q, otra Q, otra Q más y el símbolo de Batman. Bien, parece que no hay ayuda. 15 segundos. Si quieres intentarlo, adelante. Bisuit es uno de los nombres de la temporada desde la publicación de Oh Monster, su segundo trabajo que nos muestra una nueva tendencia en su música mucho más personal y con un imaginario de atmósfera, sonidos e imágenes que la definen como una de las voces más interesantes del panorama nacional y que hoy se acerca de nuevo a los micrófonos de Corrientes Circulares. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, pues yo como siempre encantado de que estés aquí en Corrientes Circulares una vez más. ¿Qué te pilló ahora mismo en Bilbao? ¿Estás con el tema del...? Sí, se escuchaba un poco mal, perdona. Ya se escucha bien, digo que te pide. Sí, estaba en el... justo te he perdido por unos segundos, no sé qué habrás dicho, nada, lo siento. Que te decía que te pilla ahora mismo en Bilbao, en Bebe Calif, disfrutando de festival. Eso es. En este caso, disfrutando de festival, entiendo que en los escenarios, pero también abajo, en breve te veo, entre otros sitios, en Low Cost Festival, pero encima de los escenarios, enseñando este pedazo de trabajo que es O Monster. Pues sí, estaremos dentro de nada, una semana y pico, ¿no? Dos semanitas. Dentro de dos viernes. En tu caso creo que estás en el cartel del sábado, con lo cual vamos 15 días. Sí. 15 días justos. Sí, pues ahí estaremos presentando con toda la banda el último trabajo, O Monster, y también pues tocaremos algunas del primer disco. Antes de seguir, enhorabuena por O Monster. Lo puse cuando... Muchas gracias. Lo puse cuando salió ya, tuvimos la suerte de estrenar este Getting Older que suena de fondo. Hemos ido escuchándolo y desgranando aquí en Corrientes Circulares O Monster. Y me parece un discazo. Además sí que se nota ese cambio, se suele decir cambio, pero que yo nunca lo entiendo como cambio, sino como crecimiento, evolución, etapas distintas de la vida entre el primer disco y este nuevo trabajo, que sí que demuestra eso, quizás un imaginario más personal. Sí, la verdad es que sí, bueno, muchas gracias. Me alegra un montón que os haya gustado. Sí, el disco ha tirado por otro, a lo mejor por un camino un poco diferente al primero, pero también el primero fue todo tan rápido que tampoco me dio como, no me dio tiempo a pensar mucho ni qué estaba haciendo. Ni cómo lo iba a grabar, ni de arreglo, ni nada de esto. Y esta vez pues sí que lo he hecho con Ángel Luján y con Guillermo Gazán, que son dos amigos que me conocen bien. Entonces yo creo que ha salido un trabajo más personal que el primero, sí, seguro. Ha salido un trabajo impresionante. 14 temas, además. Te has lanzado a hacer un disco largo. Y cuando digo largo me refiero a meter 14 temas. Y entiendo que habrás dejado alguno fuera de O Monster. Unos cuantos, además. A mí me costó un montón elegir. Otra gente así desde fuera, pues no, sí que lo veía más claro, pero yo no sabía qué debía meter y qué no. Y sí que me han dicho mucha gente lo de que pues 14 canciones son muchas hoy en día, pero bueno, al final sí, qué más da. Si al final lo ponen en Spotify, la gente se escucha la canción que quiera. O sea, claro, que... claro que sí, luego la gente escucha lo que quiera. A mí me parece que las 14 están bien elegidas, ¿eh? No sé quién te ha ayudado a elegirlas, pero creo que no me sobra ninguna. Además sí que se aprecia ese cambio, decía al principio también, en atmósferas. Incluso parece a veces la inclusión de sonidos distintos respecto al primer trabajo, más orgánicos, incluso algunos efectos que le dan un aire en algún punto más incluso electrónico, que le dan una personalidad muy marcada a O Monster. Sí, pues la verdad es que empezó todo un poco estando en casa. Me mudé a vivir sola y me dejaron un teclado así como un poco ochentero que tenía algunos sonidos, y haciendo demos, pensando que eso no se iba a quedar ahí. Sí que salieron los temas, a lo mejor pues At Home y Gone If I Close My Eyes, que tienen así atmósferas y todo esto, pues estuve usando esos ruiditos, ¿no? Que luego ya los llevé en el estudio y pues todo hicimos que sonase mucho mejor eso, pero empecé por ahí. Yo creo que en el tiempo y el estando sola y todo esto, pues me solté un poco en ese sentido. Luego sí que se nota también esa evolución, decía al principio, que ni siquiera, es que no entiendo la diferencia, matizo mucho esto, entre un cambio entre un trabajo y otro, sino la evolución que dan los años, las experiencias vividas, y también se aprecia sí. Eso en las letras. Ya no hablo solamente de la composición musical, la aplicación de nuevos efectos, sino también en el desarrollo de las letras se nota también eso. Oh, pues muchísimas gracias, eso sí que me hace mucha ilusión que me lo digas. Sí, te ha costado mucho. Yo creo que ha sido un poco todo de lo mismo. He tenido tiempo, he podido pensar, reflexionar sobre cosas y bueno, entonces todo eso lo he intentado plasmar ahí. Y con el primero pues no fue así. Fue todo más rápido. Sí, fue mucho más rápido, sí. Se aprecia en las letras, decía, quizás mucho más el paso del tiempo, quizás más preocupaciones, lo que decías de haber vivido sola, eso también se nota, y se nota en ese en ese detalle. No voy a hablar de amargura, ni mucho menos, pero sí que se nota en personalidad, que esa es la palabra que creo que define un Monster, es que no hay otra, para mí es personalidad, así de claro. Muchísimas gracias, me vas a dejar contenta para el resto del día. Así cuando te vean 2 semanas en Local Festival, esto lo hablamos allí también. Claro que sí, qué bien, pues muchas gracias, me hace mucha ilusión. Nada, me gusta que te guste el que nos haya gustado ver de Corrientes Circulares, porque realmente es un trabajo que ya nos ibas contando hace tiempo, cuando viniste con el primer trabajo, cuando viniste, estabas preparándolo en una de las llamadas que tuvimos contigo, ya ibas diciendo, sí que es distinto, sí que tengo tiempo, sí que lo voy a hacer de otro modo. Es cierto, cada cosa que nos dijiste aquí en Corrientes Circulares la has cumplido a rajatabla. Era poquito a poco, sí. Me acuerdo que me preguntaban y era como, pero ¿qué rollo es? Y yo decía, estoy intentando mezclar Nick Drake con Radiohead o algo así, no me acuerdo. Que al final no sé eso cómo ha sido, pero sí que tiraba un poco por el meter alguna cosa electrónica y que a la vez suene también orgánico y todo esto, sí. Tienes un punto entre lo que es el folk y la electrónica, y con cariño digo esto y entiéndeme bien, que me recuerda a veces a Beth Orton. O sea, tiene ahí un puntito ahí entre el folk y la parte más electrónica que dices, aquí trabajo. Aquí qué guay, qué bien, aquí, todo lo que me estás diciendo es bueno. Aquí hay mucho trabajo. Oye, repetir con Subterfuge ha sido una experiencia, imagino que lo que querías, repetir con ellos, mantener la línea de trabajo y seguir evolucionando. Sí, se está bien por ahora, además que es un sello que me está dejando libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Que al final es lo que más me importa, que me digan, que confíen en mí, en lo que voy a hacer y ya está. Pues eso es básico. Y ahora que ya han pasado unos meses, desde la salida de unas semanas, ¿estás contenta? Porque eso es básico. Ahora que ya has dejado pasar un poquito el tiempo, que ya ha pasado la fase de promoción animal que suele haber siempre al principio, sí. ¿Estás contenta? Sí, pues estoy muy contenta, porque no, sinceramente no esperaba, pues la crítica ha sido muy buena, la gente también ha respondido bien, así que sí, todo genial, y los conciertos pues también están siendo buenos y los estoy disfrutando mucho además en el escenario. Muy bien, pues desde aquí encantadísimos. Antes de despedirnos, como sé que estás ahora allí disfrutando en Bilbao del festival, y hablando de festivales y aún sabiendo que te veo en 15 días en Local Festival y que te podemos allí ver todos, una experiencia que tenía que hablar contigo, la Orquesta Poligonera. Aquello que surgió hace un año prácticamente justo con motivo, entre otras cosas, de Sonorama y que tuvo algún que otro concierto, ha servido también de inspiración para todas las experiencias que han venido después, entiendo para todos vosotros, para Iván Ferreiro, para por supuesto los componentes de Lori Meyers, que a los cuales todo el mundo sabe que queremos mucho, son los padrinos este año de Corrientes Circulares, para ellos, sí. Guille Mostaza también estaba allí, para ti, sí que se ha notado ahí una evolución entre todos y cada uno luego de los trabajos que habéis hecho, ¿se ha marcado algo del trabajo entre compañeros? Pues yo creo que sobre todo las conversaciones que he tenido con ellos, con Iván, Amaro y Noni, he tenido conversaciones que seguramente algún consejillo me ha hecho que alguna letra sea como es, seguro. Eso es bueno. Así siempre. Que pasé con ellos, sí, pasé con ellos justo en una época también en la que había estado pues, en casa, un poco sin hacer mucho más, y salí con ellos por ahí y fue, me lo pasé tan bien y además que son muy buena gente y dan muy buenos consejos, ellos llevan más años que yo en la música, entonces bueno, sí, me ayudaron bastante. Es una gozada saber que también la escena nacional no solamente tiene grandes nombres y grandes espadas, sino que además entre vosotros también dan buen rollo, que os lo podéis permitir el el hacer proyectos juntos tan bonito como fue aquella orquesta poligonera que nos sorprendió a todos en concierto, especialmente recuerdo el de Sonorama, algo animal, por cierto. Y luego, además, que cada uno sigue su camino, pero estáis ahí y bueno, siempre, siempre hay buenos consejos, siempre hay buenas ideas, siempre hay buena ayuda a la hora de cada uno de vosotros, ¿eh? Ellos contigo, tú con ellos, colaborar y participar. Sí, al final de lo que se trata, ¿no? Un poco de, pues, ayudarnos entre todos, o sea, que porque el mal rollo lo dejamos para otras cosas. No, ya estamos de malos rollos, especialmente esta semana. Sí, mejor a ellos, nosotros pues a disfrutarlo y ya está. Sí, seguiremos viviendo la música y disfrutando. Pues Ana, como siempre, de verdad ha sido un placer tenerte en Corrientes Circulares, lo sabes, además. Muy bien, igualmente. Como siempre, te digo lo que te suelo decir habitualmente, cuando pases cerca, acuérdate de nosotros, darnos una visitica por aquí, por el estudio, que tenemos ganas de descubrir este Own Monster en acústico, en nuestro estudio, como siempre hacemos. Y enhorabuena, de verdad, es un trabajazo. Yo no te puedo decir otra cosa, porque absolutamente estoy enamorado de Own Monster. Me parece un grandísimo segundo trabajo. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, un placer. Para lo que queráis, por aquí ando. Muy bien, Ana, pásalo muy bien en BBK estos días y en 15 días en el escenario Budweiser en Low Cost Festival disfrutaremos de este directo con toda la banda, que promete ser uno de los conciertos más bonitos de todo Low. Qué bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, pásalo bien, hasta luego. Otro para ti, hasta Chao. Luego. Let's play a game. About you. No soy un villano de cómic cualquiera. ¿De verdad crees que os explicaría mi plan maestro si existiera la más mínima posibilidad de que pudierais cambiar el resultado? Observator, así se llamará el nuevo largo de The Ravenets, la continuación de Raving the Grave, el anterior trabajo de los daneses que llegará el próximo 10 de septiembre, precedido por el single Sounds Destroyed. Tras escuchar hace unas fechas el tema Observations, ahora podemos escuchar el que será el primer single Sounds Destroyed, un tema que mantiene la línea continuista de Sam Rose Warner y Sarin Fu, que siguen apostando por su característico indie rock con influencias de los 50 y 60 y una intensa instrumentación eléctrica claramente reconocible. Sounds Destroyed. The Ravenets. Puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Antes de que ocurriera es una de las primeras canciones que conocimos de Chica Disco, el segundo disco de los granadinos Napoleón, solo que esta semana han sido noticia por la publicación, precisamente, del vídeo de Antes de que ocurriera, una de las canciones marca de la casa que respira también del soplo de aire fresco que les ha supuesto la producción de Meme del Real, de Café Tacuba, Antes de que ocurriera Napoleón solo. Antes de que ocurriera yo no sabía qué cosa era. Después me miro en el espejo y veo que miro. pasado el tiempo? ¿Quién lo detuvo? ¿Qué cosa hubo que me ha atrapado contigo al lado? Estando solo me marchitaba y ahora contigo no siento nada. Estaba escrito por todas las partes, pero tú no te dabas cuenta hasta el momento en que ya no sabías lo que querías. Yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Utilizarse la fuerza para que el diálogo. Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Aquel verano, entre fiestas, entre vespas, das la mano y después la vista hermosa de tus bailes en el puerto. Las orillas han supuesto la confirmación de McEnroe como uno de los grupos más en forma del panorama nacional. Con tan solo unos meses en el mercado ya han conseguido que temas como La cara noroeste o Este vista hermosa se conviertan en temas referentes en su discografía. Ayer mismo estaban en el escenario del Bebe Caliz y hoy se acercan hasta los micrófonos de Corrientes Circulares de la mano de Ricardo Lezón. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Encantado de que estés hoy aquí en Corrientes Circulares. Y una de las entrevistas que más ganas teníamos de hacer en las últimas semanas, sobre todo a raíz de las orillas Orillas, que hemos tenido la suerte de estrenar y pinchar en Corrientes Circulares, pero no habíamos podido aún conversar de este enorme disco con vosotros. Así que empiezo por el principio, que es felicidades, porque no es para menos. Joder, pues muchísimas gracias. Nada, no se merecen porque realmente el trabajo es vuestro. Nosotros nos limitamos a, pues eso, a disfrutarlo, escucharlo, pincharlo o recomendarlo, pero sí que se ha visto una evolución, un cambio, no sé cómo decirlo, en McEnroe, sobre todo con este Las Orillas. Quizás me atrevería a decir tranquilidad o sosiego. No sé, es como un disco que refleja un estado de ánimo tranquilo, sereno, feliz, por así decir. Sí, hombre, en realidad ha conseguido, o sea, empapado mucho de cómo fue todo, ¿no? Todo el proceso desde que se compuso, o sea, la composición ya fue en una época mucho mejor que el anterior, más tranquilo, y luego cómo nos lo tomamos todos al principio, como muy natural, muy sencillo y muy para disfrutar, ¿no? Para poder estar juntos, como fue el plan de irnos a Sevilla, poder irnos a Sevilla los seis y estar una semana metidos en lo que nos gusta, que es en la música, ¿no? Y en intentar hacer un disco bonito. Y yo creo que cogió todo lo bueno que tuvo ese proceso, ¿no? La tranquilidad, la serenidad que dices tú muy bien, la luz, o incluso el conocer a Raúl también, su forma de ser, su forma de trabajar, cómo conectamos. Sí, y fue todo el proceso fue muy bonito, y la verdad es que ahora al escuchar el disco, aunque bueno, cuando haces un disco y tal, y luego dejas que pase un tiempo porque tampoco te apetece estar escuchándolo todo el rato, pero cuando lo escuchamos ahora, pues nos lleva mucho a ese momento, ¿no? O sea, que yo creo que ha reflejado muy bien todo lo que estábamos, todo cómo ha sido el proceso. Todo lo que fue el proceso para vosotros, cómo lo vivisteis y cómo lo disfrutasteis. Además, enseguida tuvo, digo enseguida, porque fue inmediata, casi una repercusión importante, ya sea en medios como nosotros o ya sea en otro tipo de aspectos, como fue quizás que entrabais hasta en la lista de ventas como número reconocido, que a veces es como muy difícil, a veces esta temporada o estas últimas temporadas para todos los músicos, entrar en unas listas de ventas, sobre todo viniendo de sellos más o menos independientes. Entonces, ahí se vio quizás un reflejo claro de que hablábamos de un trabajo esperado y sobre todo bonito. Y cuando digo bonito es que realmente refleja una belleza y una seguridad del grupo, que es muy importante. Sí, hombre, nosotros con el disco anterior que pasó, bueno, pasó algo, ya notamos que pasó algo, ¿no? El trabajo que hicimos con Abel, y aunque el disco empezó, el Tú Nunca Morirás, que te digo, empezó pues en su sitio, ¿sabes? Muy despacio y tal, pero bueno, al final sí que notamos que iba cogiendo como más repercusión, salieron críticas muy buenas y bueno, veíamos pues que la gente nos escribía, que a la gente le gustaba, que en los conciertos venía más gente, que algunos cantaban las canciones, ¿no? En un proceso también muy, muy, muy de sorpresa para nosotros, ¿no? De decir, joder, qué bien y tal. Y luego ver pues que el disco nuevo era como esperado, porque solo notas antes de que salga y todo, porque ya te llaman antes de que salga, y cómo reacciona la gente y los medios, y incluso pues programas de radio que escuchábamos nosotros como oyentes y tal, y que dices, joder, te están llamando para ver disco tal, y luego ver las críticas tan tan bonitas, porque más que buenas, lo que son y lo que nos hace mucha ilusión es ver que son como críticas, como escritas con mucho cariño, ¿no? Como que lo han escuchado mucho el disco, como que lo han desmenuzado mucho, ¿no? Y bueno, y ver que ha tenido esta repercusión y tal, que a la gente le gusta y que la gente pues te dice, oye, pues qué bonito el disco y tal, y pues nos ha alegrado mucho. El tema de la lista de ventas, pues un dato más. Un dato más. Es algo como que te viene como añadido, y cuando nos lo dijeron decimos, hostia, nos hemos vendido medio millón, ¿sabes? Y dices, no, ¿sabes? Con entrar en la lista de ventas es relativamente, o sea, difícil, viniendo, como dices tú, de un sello haciendo la música que hacemos nosotros. O sea, fue una sorpresa y todo, pero vamos, que luego con las número de discos que tienes que vender es muy pequeño, ¿sabes? Porque lamentablemente el mundo de la música está muy difícil, ¿no? Está complicado, pero, es cierto. Que digo que está complicado, que es cierto que está muy complicado el mundo de la música actualmente, pero quizás por eso mismo el mérito es, no deja de ser una anécdota, porque es lo que es, pero el mérito de es cierto que a lo mejor no hay que vender un número de discos impresionante para estar en una lista de ventas, pero como ahora mismo no vende discos nadie, o sea, es tan difícil. Quizás el que estuvierais vosotros, para los que os seguimos y para los que os queremos literalmente, porque nos gusta tanto vuestro trabajo que que lo apreciamos, nos sorprendió tan gratamente que lo celebramos. Era como, míralos, ahí están, por fin, que se reconoce. No deja de ser una anécdota, es lo que te digo, pero bueno, que nos alegra saber que hasta en esos pequeños detalles este 2012 no pintaba mal. Sí, sí, sí, o sea, es que exactamente lo que me has contado tú ahora es lo que sentimos nosotros, ¿no? Que era como, ahí va, mira dónde estamos y tal, pero fue mucho más grande, pues oír a la gente decirte, pues eso, pues que le gusta, que le gusta el disco, que le hice algo sobre todo, o mensajes que hemos recibido en Facebook, o gente que ibas a los conciertos y de repente les ves pues que les gusta mucho, que te, la forma en que te lo dicen, ¿sabes? Y no sé, y de repente pues decir, joder, pues hay gente que le emociona tanto como a nosotros, ¿no? Nosotros hacemos música solamente para emocionarnos nosotros, o sea, solo hacemos la música que a nosotros nos emociona, ¿no? O sea, solo es lo único que buscamos con la música, ¿no? O sea, tocar, pasárnoslo bien, porque nos encanta estar juntos, somos amigos de siempre, y luego sobre todo que los discos escuchemos y digamos, joder, o sea, nos gusta, o sea, nos gusta mucho. Entonces ver a gente que, joder, que reacciona igual, o que se mete en ese tema y tal, y que te lo dicen de esa manera, pues te reconforta mucho más que, o sea, te digo que lo otro es muy, o sea, está muy bien y tal, pero que nosotros sabemos dónde estamos, ¿sabes? No deja de ser anecdótico, como te decía al principio. Oye, sí, o sea, una anécdota bonita. Sí, sí, no, y que todas sean así, ¿eh? Que las anécdotas siempre sean buenas. Así, sí. Oye, me decías que... Si son con medio millón de discos, mejor. Mejor. Me decías que lo estabais viviendo como algo bonito también, entre otras cosas porque sois amigos y porque compartís este proyecto desde hace mucho tiempo. Quizás el último en entrar en la banda fue Olivier Anson, que al principio colaboraba y ahora ya de repente es miembro fijo vuestro. Sí, a Olivier un poco como te digo lo del disco, también fue un proceso muy natural porque bueno, le conocimos... Nunca morirás, tal, nos llamó para tocar en él, tiene un sello y tal, de electrónica, entonces pues fuimos encantados, allí le conocimos, nos gusta mucho lo que hace él, a él le gustó mucho lo que hacemos nosotros y fue una cosa como muy sencilla, o sea, no fue un tema como, bueno, pues ahora entras en el grupo y tal, no, o sea, fue, oye, ¿te apetece venir a los conciertos y tal? Sí, sí, voy y tal, oye, pues tal, no sé qué, y así ha ido poco a poco y ahora es un miembro más, sí. Quizás eso es lo que mejor define a McEnroe, creo que lo acabas de dar en la clave, es que todo el proceso es como muy natural, que todo fluye, o sea, y en el buen sentido, es como, las cosas se suceden, y se suceden con tanta facilidad que quizás por eso el resultado ha sido tan fresco y tan... Bueno, nosotros somos gente que le damos muy pocas vueltas a las cosas musicalmente hablando, o sea, luego ya en otros temas de la vida le damos muchas, pero musicalmente, o sea, nosotros tenemos una cosa que yo creo que nos ha marcado mucho y es que nosotros hemos aprendido a tocar juntos y ya con el grupo, o sea, nosotros formamos el grupo sin saber tocar prácticamente, entonces hemos ido aprendiendo a medida que íbamos haciendo las canciones y entonces todo se ve muy bien. O lo vemos nosotros como éramos al principio, ¿sabes? Como hemos ido aprendiendo a tocar, a componer, a encontrar un poco lo que queríamos decir, que este disco, por ejemplo, yo creo que es casi el que mejor define lo que pensábamos o lo que soñábamos al principio, ¿no? Pues vamos a conseguir hacer canciones que suenen así y ha sido un proceso pues como así. Y yo creo que eso ha marcado mucho desde el principio, el haber ido aprendiendo juntos. Y estamos los mismos desde hace 10 años, aunque en realidad, o sea, 10 años de McEnroe que suenan a mucho tiempo tocando, pues como vivimos en ciudades diferentes y tal, pues es todo como muy concentrado, ¿no? Nos vemos muy poco y ese tiempo en que estamos juntos, pues lo dedicamos a tope, a siempre pues a hacer canciones y a intentar conseguir pues para lo que estamos en esto, para lo que hacemos, ¿no? La música es un hobby y que hacer cosas que nos gusten y que nos emocionen y tal, y entonces siempre ha sido el proceso, siempre ha sido así, porque tampoco nos lo hemos tomado nunca como trabajo, ni como, ¿sabes?, ni como una presión, ni como nada, ni cuando nos fichó Subterfuge, ni en ningún momento, ¿no? Siempre esto es una cosa para disfrutar y para intentar hacer disfrutar también. Luego, encima, el año va muy bien porque, entre otras cosas, aparte de las orillas, también habéis participado, presentado el documental Para Ver Amanecer, en fin, sí. Otro proyecto en el cual hemos podido seguir la pista de McEnroe, ver un poco cómo es el grupo pues en los escenarios, cómo se mueve en su vida diaria, por así decir, en el mundo de la música. Y además estáis ahora en proceso de gira. Decía que ayer estabais en Bebe Caliz, 2 semanas nos quedan para disfrutar veros en Low Cost Festival, muchísimas ganas, además de veros en concierto, no paráis, y eso es bueno. O sea, en esa sensación que tendrá la banda, también se incluye todo esto de oye, pues mira, el año va bien, anécdotas aparte, decíamos antes, de la venta de discos, por la cantidad de conciertos o festivales que os están llamando. Sí, la verdad es que con eso también hemos tenido muchísima suerte desde el principio, ¿no? Porque nos han llamado siempre para tocar en sitios que nos hacía muchísima ilusión, ¿no? Que nos apetecía mucho. Hemos tocado en el Tanettin, nos llamaron para tocar en el FIP, en Primavera Sound. O sea, no nos llaman mucho de festivales pequeños. O sea, el Locos nos hace mucha ilusión que nos hayan llamado porque no solemos ir mucho, no nos llaman para ese tipo de... O sea, para festivales de ese tamaño, ¿no? Sino que realmente nos llamaban para festivales grandes o para cosas más grandes, que nos ha hecho mucha ilusión, pero ahora nos apetecía también mucho pues salir en verano, ir a tocar y meternos un poco en el ambiente de un festival de estos. Entonces, a Low Cost vamos con muchísima ilusión. La gira la hicimos un poco lo que es gira oficial o así de presentar el disco, pues estuvimos en Madrid, en la Joyeslava, estuvimos en Apolo de Barcelona, que también nos apetecía mucho tocar, lo presentamos aquí en Bilbao, y bueno, hemos ido tocando no en muchos sitios, pero sí en sitios que nos hacía mucha ilusión tocar, ¿no? Y entonces eso es también muy hemos tenido mucha suerte y el año va muy bien en eso, en un par de semanas nos vamos para el Low Cost, que nos hace muchísima ilusión también, y luego ya en septiembre pues vendrán algunas cosas más, viene el BAM, viene algún otro concierto en San Sebastián también, y vamos un poco despacito, como el ritmo que es... ritmo que ha sido nuestro para todas las cosas, pues está siendo también para los conciertos, ¿no? Pues Ricardo, ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Ya sabéis todos, os lo hemos contado muchas veces, McEnroe seguramente es uno de los discos más relevantes o más queridos de este 2012. Si queréis hacer un viaje sonoro, un viaje lírico, disfrutar de un disco placentero, en el mejor sentido de la palabra, es Las Orillas de McEnroe, y además en breve los podréis tener en Low Cost Festival y en otra serie de conciertos y festivales donde podréis disfrutar de una de las bandas seguramente del año, porque está siendo una gozada, tanto en concierto como en escuchar su disco. Ricardo, de verdad que ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares, tenía muchas ganas de que estuvieras, o sea que pues espero... Lo mismo. Ha sido lo mismo para mí. Espero que sea la primera y no la última. De todos modos, tenemos pendiente que vengáis un día al estudio a tocar, que tengo ganas de escuchar Las Orillas aquí en acústico en Corrientes Circulares. Pues en cuanto sea posible, nos pasamos por ahí. Haremos alguna pronto, cuando se pueda. Como pronto ya tengo la fecha apuntada, en 15 días, nos vemos en Locos Festival. De verdad que muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. Muchísimas gracias a vosotros y allí nos vemos. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao. Otro para ti. Chao. Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre la gente. Hoy voy a escalar por la cara noroeste para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo. Soy un animal que por ti me muere. Y al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndote, yo me iré detrás. Extraña forma de vivir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, vivir pensando en ti. Cantar las canciones de tu vida para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando, soy el hombre que aún sigue soñando, que a la noche cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás. Extraña forma de sentir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, no tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. La sede, con su voz ronca de ya que es brel, mirarme en tus ojos, oírte charlar, dejar que me peines en vez de pensar. Además de haberlos visto en el Primavera Sound, San Etienne no descuidan al público español y en el mes de noviembre podremos verlos girar por nuestro país en cuatro nuevas fechas. Bob Stanley, Sarah Cracknell y Pete Wicks pasarán por nuestro país para presentar Words and Music by San Etienne, su noveno disco de estudio, donde mantienen su apuesta por la música de baile y el pop elegante que tan buena reputación les ha generado. Las fechas y lugares para una de las giras del próximo otoño son el 15 de noviembre en Madrid en el Teatro Lara, 16 de noviembre en Vigo en el ciclo Galicia Importa, 17 de noviembre en San Sebastián en el Kutxa Culture Festival y el 18 de noviembre en Murcia en el Auditorio Víctor Villegas. I've got your music, San Etienne. Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, ¿no? Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Mierda menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos... Radiohead son el plato fuerte de Bebe Califf, tal y como dimos en primicia en Corrientes Circulares hace unos meses, y esta noche por fin en Cove Tamendi brillarán los ojos ante el único concierto de los ingleses en nuestro país. 2 más 2 igual a 5. Radiohead. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para uno de los grupos que forman parte de la locomotora de la escena alicantina. De veras, se han acercado hoy hasta nuestro estudio para contarnos y cantarnos toda su actualidad. Recibimos hoy en Corrientes Circulares, y además agradecido, a Verónica, a Rafa, a Diego y a Kiko. Muchísimas gracias y bienvenidos a Corrientes Circulares. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Es una de esas, siempre cuento a veces, para conseguir estas entrevistas acústicas, a veces es fácil, a veces es sencillo, otras veces es dificilísimo. Con vosotros, además de fácil, lo cual os agradezco, era también una deuda, entre comillas, pendiente que tenía este programa. Primero, como grupo, porque es cierto, os presentaba que sois uno de los grupos que, si uno se pone a mover un poquito o a moverse por la escena alicantina, vuestro nombre sale a la primera. Y eso es algo importante. Y luego, además, porque, entre otras cosas, cuando hemos grabado algún acústico en este estudio, alguno de los miembros del grupo nos ha dejado incluso algún instrumento para otros grupos que han pasado. Lo cual, además, agradecido también. Hoy tengo la oportunidad de deciroslo en el aire y estoy encantado de poder hacerlo, con lo cual, ya lo sabíais fuera de antena, aprovecho la oportunidad. A mandar. Eso está hecho una y la vez que haga falta. Así que nada. Estamos a vuestra disposición. Pues, y nosotros. Con lo cual, esto ya está encaminado. Oye, ¿cuál es la actualidad ahora mismo de veras? ¿En qué andáis metidos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es el punto exacto de este presente ahora? Pues hombre, habrá tantas realidades como componentes en el grupo, pero... No, pero lo que queremos ya es ponernos a grabar, porque sí, tenemos una maquetilla, pero bueno, ya tiene un tiempo, ¿no? Digamos que el único tema bien grabado pues es Luces y Sombras, es uno solo con su videoclip y tal, pero queremos hacer pues por lo menos un EP y en ello estamos, a ver cómo lo hacemos, si lo grabamos todos nosotros, si intentamos sacar las baterías por ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, que os encontráis ahora en una fase de bueno, eso, de conciertos y de preparar ya el siguiente paso para la banda. Y digo también de conciertos porque sé que tenéis una agenda un tanto ocupada, que he tenido la suerte de que estéis hoy aquí, pero esta noche salís corriendo para Murcia y ahora tenéis un montonazo de conciertos. Y cuando digo un montón es que casi salís a uno por semana. Sí, o uno o dos por semana. Sí, la verdad es que el verano está siendo muy, muy completito entre, pues eso, conciertos, entrevistas. Ya te digo, esta noche salimos para Murcia, la semana que viene en Alicante un par de conciertos también. Pero ¿di dónde tocamos esta noche? Bueno, esta ¿Qué, noche... ¿Qué sí. tienen la dirección? Para que vengan. Jesús pues Churri sí. es de Murcia y él lo sabe dónde... Esta noche tocamos en La Puerta Falsa. Que La Puerta Falsa, para el que no lo conozcas, claro, si nos movemos mucho por Murcia, pero en Murcia La Puerta Falsa es un garito muy, muy emblemático de música en directo. Es un sitio donde va gente de toda España. Sí. Un sitio de calidad. O sea, que no hacen playback. No. Para nosotros es caché que nos hayan llamado para tocar allí. Y además con el hándicap de que contaremos con una murciana de lujo para presentarnos. Sí, escucha, sí. ¿Tenéis ese plus? Claro, exactamente, es un plus. ¿Quién os presenta esta noche? Raquel Sastre, que es monologuista de la Paramount, es cómica, hace, pues eso, está constantemente de gira también por toda España haciendo monólogos, es guionista de... El hormiguero. Y la secuestramos para que nos presente. La he convencido para que, además, que la apetece. Es una tía majísima. Qué bueno. Y bueno, allí la tendremos también. Entonces. Os esperamos a todos. Cogéis el coche, vais a Murcia y ahí nos vemos. Menos de una hora estáis. En menos de una hora estáis todos en Murcia. Esto se oye en Murcia, ¿no? Ya sabéis. Que sea importante. Se oye. Luego la semana que viene también estamos en el Mulligans. Que es una sala de Alicante. Una sala de Alicante conocida por todos en el centro. Ahí sí que vamos en eléctrico, ¿no? Con todo el equipo, con batería y tal. Bueno, esta noche también. Esta noche también. Luego en Cigarreras a lo mejor también sale otro bolo en acústico. Y luego está El Gato que Habla en Alicante, que es también acústico, ¿no? El 20, viernes 20. Sí. Y en agosto estamos en el tram, promocionando el tram Nochador. Una iniciativa muy buena la del tram también, de tocar en directo en la estación. Allí mismo en la estación. Tiene una acústica también súper, iba a decir. Y también una buena iniciativa que pongan un tram por las noches para que la gente no coja el coche y se pueda tomar sus cañitas o lo que quiera. Está bien. Y está bien que se organice buenas iniciativas y también que se cuente con vosotros. A mí lo que me gusta y me sorprende gratamente es que no paráis, lo decía al principio, y ahora en esta pequeña rueda que hemos hecho ahora de reconocimiento de conciertos, me ha gustado un montón eso, ver que esta noche lo vais para Murcia, luego en Alicante jugáis en casa, pero bueno, pues vayan llamando de Mulligans para lo de Tram, en fin, en las diferentes salas, siempre es un plus. Sobre todo digo esto matizando muy bien que estéis pensando en dar el siguiente paso, es decir, que no estáis ahora con el EP en el mercado promocionándolo, sino que eso es lo que va a venir después. Claro. Entonces, claro. Si estáis ahora en esta fase, ya entiendo que cuando os metáis directamente a grabar y luego llegue la fase de promo, puede ser brutal el volumen de movimiento que tendrá la banda. Ojalá, igual, ojalá. Me alegrará. De todas formas, esto normalmente es como una corriente. O sea, no la llevas tú, te lleva a ti. O sea, van saliendo una cosa detrás de otra y tienes que adaptarte y tirar para adelante. Y bueno, pues más y más. Lo importante es que estemos en activo, que estamos ensayando muchísimo y sacando temas. Y entonces eso es lo que hace también que nosotros, al estar en activo, pues también la energía fluya, claro. Corrientes circulares, que decimos aquí. Corrientes circulares, que decimos aquí mucho. Oye, ¿cómo surge De Veras como grupo, como banda? Porque entiendo que no sois todos de Alicante, ciudad, y que encontraros a lo mejor no ha sido tan fácil como me lo parece a mí ahora que os tengo delante en el estudio. Pues mira, hay todos son historias en el fondo, porque empezamos Verónica y yo. Verónica para todos, Vero para mí. Vale. Bueno, empezamos pues Rafa y yo. Un poco de. Pues, sí, ambos. Hace unos 5 años. Sí, pero en plan. Bueno, nos conocemos de hace muchos años y ella había hecho teatro en la universidad, teatro musical. Yo tenía otras bandas, me gusta componer y tal. Y bueno, pues un poco para una fiesta, ella quería cantarle a sus amigas y tal, y por gusto nos preparamos unas cancioncillas. Y a partir de ahí dijimos, oye, pues no ha quedado mal, ¿eh? Tal, y poquito a poco pues empezamos a. Vamos a empezar a dar canto y esas cosas. Para hacerlo bien. A sacar temas, a tocar en acústico los dos. Tuvimos varios nombres, varios componentes, y ahora desde hace un año. Diego lleva más tiempo. Llevo ya 2 años. Claro, sí. Diego al bajo lleva 2 años. Digamos que ha ido paulatinamente, ¿no? Tocamos con otros músicos, pero los que estamos ahora cerrados es un año. Empezó Diego después, luego yo por internet, me parece que fue, que pues, me mandó su currículum y. Me mandó un currículum y dijo, venga, pues vamos a ensayar. Y no vimos a nadie más, nos encantó. Y ya. No, todavía no entiendo por qué. Ni yo. ¿Mandaste el currículum? Es por tu mente. No, fue el currículum. Bueno, o sea, es por las pintas en realidad. Un poco contándole lo que había estado haciendo. Sí. No toca tan bien, pero la imagen es de puta madre. Tatuaje, el pelo. Es que es lo que mola. Tatuajes, el pelo largo, alto, así, delgado, mola. Te estoy vendiendo. Ahora veo a todas las niñas buscándote. Luego estábamos tocando en ese momento con un batería amigo nuestro de Villena, pero bueno, el pobre, pues entre. Tiene 2 trabajos y 2 hijos. Pobre, tío, tampoco. No, llegó un momento que dijo, claro, la cosa iba para adelante, pues dijo, es que no puedo. Claro, que queríamos a gente más involucrada. No te preocupes y tal. Y preguntando, pues conocíamos a Kiko, pero gracias a un amigo común, dijo, oye, ¿y este chico qué tal? Y que tocaba súper bien, no sé qué. Y dijimos, ostras, pues sí, lo llamé. Y tira todo. No, toca muy bien. Y se unió al carro. Y ya. Y el último es el de Chinchilla. El último también fue por internet, en plan. De coña, o sea, que busco grupo, no sé qué, no sé cuántos. Y lo llamamos y nos cayó. Pero todos bien. A la primera, ¿eh? Toca súper bien. Creemos no hemos hecho poco, mucho casting, realmente todos así, las energías han ido fluyendo bien. Yo recuerdo el primer ensayo de juntarnos todos, que yo apenas conocía a Verónica, apenas conocía a Rafa, no conocía a Diego y no conocía a Alberto. Y la sensación de terminar el ensayo y decir, ostras, me mola esto. Había química, había buen rollo y no sonaba mal del todo, ¿no? Entonces, con las pilas a tope y esa fuerza. Se ha ido sumando en cada ensayo. Bueno, hay que decir que a lo mejor hay un ensayo que sale fatal, ¿no? Pero que da igual, que sales también con fuerza para decir, venga, va, el viernes que viene lo mejoramos, tal. Y siempre hay una motivación ahí muy, muy fuerte, ¿no? Luego, a partir de ahí, entiendo que juntaros poco a poco, cuando podéis, claro, porque es difícil a veces compaginar agendas. Pues sí, bastante, pero, mucho, pero bastante nos juntamos, claro. Sí. Hombre, intentamos un mínimo de una vez a la semana, lógicamente. Y bueno, pero hay mucha faena que hacer, esto de llevarlo todo uno mismo, pues el que, por ejemplo, Kiko se acaba de currar una, ¿cómo se llama? Una pancarta con el nombre del grupo. Sí. Una lona para detrás, lona, para sí. Los conciertos. El que no hace una cosa está haciendo otra. Diego está a punto de terminar un video presentación. Buscar bolos. Buscamos bolos. Entonces, entre todos, pues cuando no estás ensayando, algo estás haciendo. Claro, es internet o como sea. 24 horas, ¿no? Non-stop, claro. Se suele decir. Es un sin parar todo lo que sois los 5, entiendo, que hoy estamos aquí, estáis vosotros 4, nos falta un miembro al cual le damos un abrazo enorme. Alberto, un abrazo, Alberto. ¿Alberto? Es que te crees que lo voy a oír. No, pero tiene muchos amigos aquí en P3. Sí, es verdad. Alberto Navarro se llama. Así que le mandamos un abrazo y estáis los 4, pero que es eso, son 24 horas, aunque estéis en otras ocupaciones, siempre lo que estáis diciendo, pensando, que si logotipos, que si camisetas, que si bolos, que si las lonas, que si cuando quedamos a ensayar, que si a mí se me ha ocurrido esto y os lo paso ya para el ensayo, ir adelantando. Hay mucho trabajo detrás. Claro, tiene que ser algo tremendo. Yo, antes de empezar a, o antes de seguir con esta entrevista, para ver conforme va desarrollándose ese trabajo, lo veo ya preparado con instrumentos y me apetece ya que os animéis a tocar algo para la gente que está escuchando Corrientes Circulares. ¿Qué habéis preparado? Para, ¿qué vamos a tocar primero? ¿Trust? Trust, ¿no? Bueno, vale, pues, Trust, vamos a tocar un tema en inglés, que es, que creo que es el primero que somos políglotas, ¿no? Que hicimos en inglés, porque yo, a mí me va más componer en inglés y tal. Entonces, no tenemos muchos, pero bueno, este es el primero que hicimos. ¿Componéis en inglés y en castellano, entiendo? Sí. Más o menos. Más en castellano. Porque, pero, bueno, es que el gran compositor es Rafa aquí. O sea, yo soy un amateur. Pero como yo soy profe de inglés y tal, pues me salen más en inglés. Pero bueno. Bueno, hay que decir que este va a ser nuestro próximo hit. Y lo vais a escuchar todos aquí, en Corrientes Circulares. Ya sabéis, tras, de veras. I don't see blue skies and green paths today, blue caterpillars and yellow sunsets. Brown stones and fishes are jumping around. That is over, so remind of trusty judges in mirrors in locals. Don't trust in now. Seasons where I will tell you the past. Brown stones and fishes, colliders and stars. That is over, so I'll frame my mind. Don't trust in judges, in mirrors, in locals. Don't trust in now. Qué pedazo de voz. Gracias. Sí, claro, impresionante. ¿Cómo suena este tras? Oye, no va muy, muy desencaminado eso de que seguramente sea el gran hit o el siguiente gran hit de veras. Suena muy, muy bien. ¿Cuál es el primero? Este dime. Suena muy bien este tras. Está incluido, este tema sí que está incluido en, evidentemente, en todo lo que es el tracklist de conciertos que estáis claro. haciendo sí, ahora. Sí, claro, sí. O sea, que no es. Cuando hablamos de grabar un nuevo material, es nuevo material. Sí, ahora esto está un poco en plan maqueta, pero nosotros queremos hacerlo todo de nuevo otra vez bien, ¿sabes? No, creo que se refiere a si tenemos vamos sí, sacando sí, temas sí, nuevos sí, no, sí, no claro. tenemos un repertorio nuevo que hacer, sino lo que ya tenemos y temas que van que nos van saliendo ahora, que estamos en cada ensayo sacando nuevos temas. Entonces, claro, es que estamos ya en un punto en el grupo en el que en el mismo ensayo van surgiendo ideas, van saliendo cosas, aunque solo sea un pequeño riff, y a partir de ahí es donde van saliendo. Tenemos que encontrar un poco el sonido, ¿no? El rollo nuestro que todavía que cuesta, ¿no? Porque somos cinco no, y por otro espíritus lado, diferentes. Por, yo opino también que, claro, nos hemos juntado hace no mucho el conjunto completo y hemos empezado con muchas versiones también, un poco para compenetrarnos, pero llega un momento que también, bueno, porque sí, no por, lo a piden, veces te sale un bolo y quieren versiones, o siempre metemos las nuestras, ¿no? Pero bueno, a lo mejor quieren 50-50 y, hombre, lo ideal es llegar y tocar 95% o todas tuyas cosas y bueno, pues eso es a lo que ahora vamos. Mismo tenemos dos repertorios, el de versiones, el nuestro y el mezclado. Entonces, claro, mira, hace falta bastante ensayo para... Pues para tener todo a punto, ¿no? Y ahora a la hora de grabar, cuando entréis y cuando os pongáis, porque ahora entiendo que estáis eso, este verano entiendo que sin parar ya de conciertos, repito que esta noche estáis en Murcia, para el que se lo haya perdido antes, que se vaya corriendo a veros ahora en un ratito. La puerta falsa. A Murcia, la puerta falsa. Pero este verano, aparte de conciertos, entiendo ensayos en el local, componiendo y preparando material nuevo, cuando entréis a grabar, el plan es coger algunas de las canciones como esta que acaba de sonar para meterla en ese nuevo EP, uh-huh, sí. Y luego aparte material nuevo. Sí, que, exactamente. Un poco el planazo. Sí. Y por supuesto todo autoeditado y autoproducido. O sea, ¡qué remedio! De momento no queda otra. Os admiro, en serio. O sea, me parece un currazo y aparte es que siempre lo digo, pero quizás cuando han pasado muchos grupos por este estudio y agradecemos a todos los grupos cuando vienen, porque siempre es una gozada, sobre todo para nuestros oyentes que lo disfruten. Pero cuando vemos a los grupos cómo habéis empezado, lo que os ha costado, lo que os está costando y todo el camino que queda, pero también se ve desde este lado de la mesa cómo hay futuro. Es decir, vosotros estaréis metidos en vuestro, digo, esa dinámica diaria y diréis, bueno, sí, vamos tirando, pero de este lado, lo decía al principio, tú preguntas o vas mirando la escena alicantina y de veras sale enseguida seguramente como primer, casi uno de los primeros espadas de la escena alicantina, ahora fácil. Se escuchan temas como el que acabamos de oír y suena de cine, realmente, suena muy bien. Y os veo con la ilusión y las ganas y dices, uff, este grupo le queda camino y eso es bueno, claro, cuando le queda camino y no lo ha agotado es que dices, esto va muy bien, porque os queda camino y eso siempre pinta bien. No sé si vosotros lo veis así. Hombre, antes decía Kiko que hay algún ensayo que sale horrible y dices, sí, sale horrible desde donde estamos ahora. Si lo hubiéramos visto hace un año diríamos, ostras, qué bien suena. Claro. Entonces sí que es verdad cuando que... Cuando te ves al principio... Pero eso está bien, hay que estar siempre exigiéndose, pues, porque siempre se puede mejorar muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Claro. Desde, sobre todo musical, pero también puesta en escena, también se puede mejorar la forma de, yo qué sé, de relacionarte con el público, de mover internet, todo se puede mejorar. Entonces, pues claro, en eso estamos. Sí, vamos. Y aunque mejoremos mucho, siempre claro. Va a haber mucho que mejorar. Sí, así que podemos dar muchos pasos adelante y si damos alguno para atrás, seguimos para adelante, ¿no? Que lo que... Lo importante es la tendencia, ¿no? Es como el IBEX. Si un día baja un 2%, pues vale. Pero si en el último mes ha subido, pues está bien. Bueno, está bien para... No fue sus comparaciones. No. Lo más increíble de todo es que estamos la mitad estamos en el paro, ¿sabes? Que... Así, bueno, más o menos... Eres parada discontinua. A ver, somos 5 El y único 3, que tiene trabajo estable soy yo. Bueno, y el de Chinchilla también. Ese le quedan 2 días. Que para descansar. Le quedan 2 días, ¿eh? El caso es que sí que se ve esa evolución de grupo. Aquí mucha de la gente que dice, ¿cuál es el secreto de la gente? Le dice, curro, trabajo. Claro. Trabajo. No hay otra. Y trabajo, ilusión. Y moral, sí. Moral, ilusión. Moral y... Es más, lo más importante. Amor al arte. Amor al arte. Ganas, sobre todo. No, y sobre todo disfrutar con lo que haces. Porque si tú dices, no, voy a hacer esto y cuando llegue aquí, pues hasta aquí, hasta este día. Y si ha salido bien y si no, no. Yo lo hago porque me gusta. Y si funciona, pues mejor. Pero lo seguiré haciendo seguramente, aunque sea para tocar los domingos con mis colegas. No, y tener la actitud también de hacerlo cada vez mejor. O sea, por lo menos yo así sí. Lo veo. Bueno, yo conozco uno que le gusta hacerlo cada vez peor, pero no es del grupo. O sea, no. ¿Quién? ¿Quién? Hasta luego. Next. ¿Es político? Empieza hay por Mariano y termina por la... El caso es que sí que se ve esta tendencia en de veras, en lo cual siempre es una gozada, porque a fin de cuentas uno también tiene su corazoncito y los grupos de la tierra pues también le tiran, entonces uno también es de donde es, independientemente de que el programa se emita y lo escuche la gente de toda España, lo cual os agradecemos a los que estáis al otro lado de este micrófono escuchándonos, pero que ver a los grupos de la tierra crecer, avanzar, destacar, siempre es un placer para nosotros y desde aquí, por supuesto, siempre tendréis nuestro apoyo para lo que necesitéis. Eso ya lo dejo dicho de antemano y ya queda aquí. Gracias. Y ya queda aquí. Igual que sé que lo he tenido vuestro cuando necesitaba Kiko algún instrumento que nos habéis pasado con en otras ocasiones con antelación. Además de tocar este trash, sé que tenéis más temas preparados. Uh-huh. Y yo ya me he quedado absolutamente enamorado de la voz de Verónica, no te voy a decir pero porque me dan miedo, pero y de Verónica. Que no, hombre, tú me puedes decir como quieras. También pues llamaré, ¿sabes? Entonces, eso pasa a veces. ¿Tenéis más temas preparados para hoy? ¿Qué más habéis preparado? Pues... Vamos a tocar un tema nuestro que se llama Mi Argumento. Un temazo. Sí, me gusta. Bueno, el otro, el trash también era nuestro, ¿no? Este es en castellano. Y a ver si os gusta. Esperemos que os guste a todos. A ver si os gusta. Igual en castellano no molo tanto, ¿sabes? Vamos a ver hoy las dos versiones, en este caso, de veras, en inglés y en castellano, cuando queráis. Solo tú has conmovido las palabras. de mi corazón, motivando que desee ser mejor. No permitiré que el miedo se interponga entre nosotros dos. Mi argumento es que te quiero, necesito oír tu voz. Puede llover y nevar, puede haber guerra o estallar la paz. Puede llegar el final y que el deseo no nos deje amar. Puede llover. Para resolver los problemas derivados del querer. Yo sabe que no te merezco, digo la verdad. Es contigo con quien sueño, no te voy a abandonar. Puede llover y nevar, en castellano suena muy muy bien también. ¿Te esto, ha gustado? Mucho, me ha gustado mucho. Decíais antes que quizás ahora estáis en un punto también de buscar vuestro sonido. Yo creo que el sonido lo tenéis claro, ¿eh? O sea, lo digo desde este lado, sí, sí. O sea, agarraros a esa energía que tenéis directamente. O sea, es eso, es impresionante la electricidad que corría ahora mismo por el estudio y es acústico, con lo cual vamos a matizar esto muy bien. Impresionante, agarraros a eso. O sea, es brutal. No sé si los tiros en las nuevas composiciones van por ahí, pero realmente lo que tenéis ya hecho suena impresionante. Bueno, queremos hacer un poco el tema que estamos preparando ahora, por ejemplo, tiene un rollito así western, ¿no? O sea que nos gusta también todo en la línea del rock, ¿no? Sí, yo de hecho siempre digo, pero no sé si estaréis de acuerdo, porque que, bueno, a la hora de etiquetar la música es un poco complicado, ¿no? Pero digamos que hacemos pop rock o rock pop, como quieras llamarlo. Para mí, por la versatilidad que te da el pop, de, ¿sabes? No es un estilo nada cerrado, es todo lo contrario, lo puedes fusionar o puedes variar tempos, ritmos, puedes hacer un montón de cosas, pero con la garra, la energía, la caña, ¿no? Del rock. Eso es para mí lo que me gustaría hacer y creo que es lo que hacemos, por otro lado, pero vamos. Sí. Tenemos gustos así diferentes, pero bueno, vamos combinando un poco. Eso es lo bueno, que cada uno tenemos. Que somos de su padre y su madre, claro, vamos. Un estilo muy diferente, pero cuando nos reunimos, pues cada uno tiene ideas diferentes. Claro, y aportas siempre lo que lleva él. Claro, lo que es mamado. Todo suma. Que sí, es lo que pasa es que a veces es difícil encajar las piezas. En vuestro caso, una sensación, decía antes Kiko, la primera vez que ensayamos lo que es la formación actual de veras, ya encajada, perfecta, juntos, cuando acabamos dijimos, esto bien, pero es que es verdad, o sea, a veces no es fácil encajar las piezas. Podéis aportar cada uno pues vuestra experiencia, vuestros gustos, vuestros estilos, pero no siempre tienen por qué encajar bien, y en este caso suena muy bien, encajan fácil. Realmente la sensación es de facilidad, de que todo sí, de todas maneras hay que tener disposición de grupo, ¿sabes? Hay que estar estar muy abierto. Claro, muy abierto a recibir críticas, a recibir otros gustos. Hay que tener esa mentalidad abierta, ¿no? Por si no es imposible. Si no uno sí. impone sus criterios. Pero en el fondo ya no. En realidad quiero hacer rollo Lady Gaga, pero no me deja. No, pero a la hora de la verdad es. Lo haces. Este es el riff que. Y suele haber unanimidad. Cuando alguien hace un redoble, un parón, un riff de bajo. O una melodía de voz que mola, es que, hombre, puede a que a alguien le guste más de otra manera, pero en general salen solas las cosas y repetimos, oye, esto está guay y tal. Entonces ya no, da igual de cuáles sean tus influencias, ¿no? En el fondo, lo importante es lo que hagas en ese momento. Pues a mí me gusta cómo encajan las piezas, en este caso en Dederas. Yo creo que aunque no tenga que ver con la música, pero sí que es verdad que nos hemos juntado cinco que son, tenemos mucho humor, ¿no? Nos tomamos las cosas con bastante humor, creo. Y entonces, es muy importante. Claro, es que somos cinco personajillos que flipas. Bueno, habla por ti, ¿eh? No, está hablando de el más ella, persona. Sí, yo soy una personaja. Pero no. El más personaje es el que no está, ¿no? Que siempre. Claro, el que no viene a Palma, ese ya lo sabe. Eso es así. Entonces, como nos tomamos así, que nos reímos un montón y tal, pues puede que tengamos ahí algún momento de fricción, pero en general yo creo que encajamos también por eso, ¿no? Porque tenemos ahí una onda. Pasamos también mucho rato juntos. Ten en cuenta que aunque somos tres de Alicante, uno de Villena y otro de Chinchilla, pero para los de Alicante vienen juntos. Claro, los tres, por lo menos los tres de Alicante nos juntamos y es una hora de ida y otra de vuelta, que quieras que no, en el coche. Y luego queremos incluso quedar para hacer viajecitos y todo, o sea que estamos locos. Me gusta el proyecto de veras. Desde hace tiempo le seguíamos la pista aquí en Corrientes Circulares. Hoy me ha encantado teneros aquí en el estudio y sobre todo escuchar lo que ya intuía. Es decir, ya seguíamos la pista, nos estaba gustando. Ya íbamos siguiendo los pasos que iba a ir dando y esto pinta bien, ¿eh? Y suena muy bien, lo cual me alegra. Oye, para la gente que no os conoce y os empieza a conocer ahora, ¿dónde os encuentra? Es decir, ¿tenéis Facebook, Twitter, todas estas cosas pues, que se tienen por ahí? En Twitter estamos en Deveras Rock, todos. Vale, @deverasrock. Con V, matizo. Deveras, sí. Con V, rock. Y junto. Rock, junto. Sí, como la expresión sí, de Deveras, pero en una palabra, todo junto. Y en rock, Facebook no. Estamos en la página Deveras Rock Band. Rock Band. Sí, Deveras Rock Band. Deveras Rock Band. Vale. Y la web es deverasrock.com, pero está en construcción. Pero bueno, en un par de meses. ¿Días? ¿De horas? ¿Semanas? Ya sabéis cómo está la construcción en este país. ¿Minutos? La cosa. Prometemos terminarla algún día. Bueno, prometemos empezarla y acabarla un día. Está hecha, de momento está hecha. De momento pero, el dominio no, está. No, pero por sí, Facebook. Dejar que y la gente Twitter, meta ya, cosas. Ya, se pueden ver vídeos, fotos, a ver los próximos sobre conciertos. Todo sí, en YouTube. Facebook está la cosa mínima. Sí, se quieren ver cosas en YouTube, Deveras Rock, se ven cosas. Entonces, en YouTube también, claro. De todos modos, matizo, en Facebook habéis dicho Deveras Rock Band. Sí. En Twitter es @deverasrock, todo junto. Sí. Y luego ya. Por YouTube, Deveras Rock también encuentras cositas. YouTube en Deveras Rock. Y luego la página web que la tenéis en construcción, uh-huh. Pero que supongo que en breve, es decir, en X tiempo, cuando se pueda, indeterminado. Que es deverasrock.com. Vale, uh-huh. Pues ahí ya sabemos dónde encontraros. Y para si hay algún promotor o alguna sala que le interese ahora mismo, después de haber oído lo que nosotros hemos disfrutado en el estudio, matizo que es contratacion@deverasrock.com, el correo electrónico donde se encuentran. O sea, exactamente. Está la cosa bien. Chicos, ha sido un placerazo, de verdad. Igualmente. Teneros aquí en Corrientes Circulares. Os sigo la pista, os voy a dejar ya para que esta noche corráis para Murcia, a sí, la puerta que falsa, que lleguéis a tiempo, que la liéis parda esta noche en Murcia. Mucho. Que además, Murcia es una gran desconocida, ¿eh? Hay sí. Mucha fiesta en Murcia. Murcia existe, ¿no? Murcia existe, de verdad. Murcia lo decimos siempre, pero hay una escena ahora mismo. Mola sí, sí, locomotora sí, sí, sí. Nacional, lo digo siempre sí. En este programa, locomotora nacional ahora mismo de muchísimos estilos. Es que ni siquiera es de pop, de rock, de indie, me da igual. Hay tantos estilos que ahora mismo en Murcia están triunfando, que está bien que os llamen y que vayan poniendo el ojo. Uh-huh. Que Alicante siga también el mismo camino, que paso estamos que, al lado. Que se pongan las pilas Alicante, que nos tenemos que ir a Murcia a hacer bolos. Y que se den y que los grupos de aquí también vayan triunfando. De verdad que me alegro un montón de haberos tenido la primera vez, que no será la última, lo matizo. Ojalá, ya. Gracias. Cuando tengáis el EP, acordaros de nosotros, que aquí tendréis una casa para estrenarlo y los podremos disfrutar. Así que muy un placer, de verdad, Verónica, Rafa, Diego, Kiko. Muchísimas gracias por venir. Un abrazo a Alberto, que no ha podido, pero que la próxima, saludamos ahora. La próxima vez volverá. Y que vaya muy bien esta noche, que lo paséis muy bien, que sobre todo lo paséis bien la gente. Muchas gracias, Jorge. Y seguir este camino que me encanta. Disfrutarlo mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Chao. Señal satélite alerta sobre indios en pie de guerra en su zona. Cambio. Aquí no hay indios, cambio. No se lo tome literalmente, repito, no se lo tome literalmente. Los buitres acechan el cadáver, repito. Los buitres acechan el cadáver. Veo un par de gaviotas, pero buitres... La fiera anda suelta, los yonkis van a asaltar la farmacia. ¿Te estás quedando conmigo? Corrientes circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio a nuestro reportero más cumpleañero, David Verdú. Ha cumplido años esta semana y el equipo de Corrientes Circulares le felicita y lo celebra obligándole a trabajar. A lo mejor habría que celebrarlo. Celebration. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Casi no me dejáis ni soplar las velas y aquí me tenéis al pie del cañón preparando las cosas con la resaca de la fiesta de ayer. Y vengo a contaros cosas tan importantes y tan interesantes como que los norteamericanos Sola Jesus, liderados por Nika Rosa Dani Lova, continúan promocionando su último trabajo y acaban de estrenar el vídeo de Sikir. Tras el estreno en 2010 con Stridulum grabado bajo la coartada del Lo-Fi, todo el mundo estaba expectante por ver qué podría hacer la banda con más medios y lo demostraron con su Conatus publicado hace un par de meses. Sola Jesus demuestra que tras la apariencia del primer disco, se escondían unas intenciones sinceras y muy trabajadas que con mejores medios suenan a cantos tribales como en Sikir, odas al individualismo como en Hikikomori o a tiernas baladas de piano como en Skin e incluso algún tema con vocación de himno post-punk como en In Your Nature. Y además están este fin de semana en la edición 2012 del Festival Internacional de Benicassin, Sikir, Zola Jesus. Oh, Esta semana Justice han estrenado el que parece ser el último single de su segundo disco, Audio Video Disco. Newlands está grabado por la productora catalana Canadá y se aleja de los trabajos típicos de esta productora, presentando un vídeo que no está exento de violencia gratuita y algo de magia. El vídeo transcurre una especie de deporte futurista entre el rugby, el béisbol y el hockey, con ciertos tintes que recuerdan a los deportes violentos de películas como Rollerball o Perseguido. Newlands, Justice. Thank you. pasado lunes 9 de julio se cumplían 4 años de la desaparición del músico, poeta y dramaturgo Sergio Algora, alma de grupos tan imprescindibles en la escena pop nacional como El Niño Gusano o La Costa Brava. Con El Niño Gusano, Algora se convirtió en uno de los referentes del indie español de los 90 junto a Jota al frente de Planetas, Fernando Alfaro y Joaquín Pascual en Surfing Bichos o Javier Aramburu con Family. Un buen momento para recordar la buena música de este zaragozano que nos dio consejos tan poéticos como prácticos. Pon tu mente al sol o déjese querer por una loca. Pues eso, vamos a poner la mente al sol, El Niño Gusano. Si pudiera elegir, saldría no tienes fondo. Ah, ah, te lo advertí, mi pequeño insaciable. Pálido entre luces, ya llevas seis, seis, seis, seis. Yo me quedo en cinco de pie. La próxima semana los gallegos Triángulo de Amor Bizarro entrarán en el Red Bull Studio en Madrid para grabar sus nuevas canciones. Su productor será nada menos que Sonic Boom, compañero de Jason Pierce en Spaceman 3 y líder de proyectos tan sugerentes como Spectrum y Experimental Audio Research. Los gallegos grabarán nuevos temas junto a quien ya ha trabajado en discos como el Congratulations de MGMT. Y seguro que son temas tan buenos como este de La Monarquía a la Criptocracia, Triángulo de Amor Bizarro. Recuerdo, Stacy, que rompimos hace 2 meses. ¿Eso no es motivo para que no sigamos saliendo? Pues yo diría que sí. Romper consiste en eso. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con el festival BBK Live en Covetamendi, Bilbao, que comenzó ayer y en el que hoy podréis ver a Radiohead, The Cooks, Mumford & Sons, Vetusta Morla, Triángulo de Amor Bizarro, Bigot o Zoé, entre muchos otros, y mañana Garbage, King, Corizonas, Eli Piper, Boy Reed, Las Vegas y muchas más bandas. También ayer comenzó el Festival Internacional de Benicassin, en el que hoy podréis ver a Bob Dylan, Miles Kane, La Habitación Roja, Jero Romero o The Maccabees. Mañana sábado a Noel Gallagher, High Flyer Birds, The Stone Roses, Crystal Castle, De Lorentos o The New Raymond, y el domingo a New Order, la Casa Azul de Bachins, de Crux, Juanita, el Orfeos, Cooper y muchísimos más. Zoé estarán también el sábado en la Sala Apolo de Barcelona. Lagartija Nick estarán el sábado en la Sala El Sol de Madrid. Maika Makowski de New Raymond, Mishima y Litoral el jueves en el Polo Español de Barcelona. El jueves Antonia Fon estarán en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Corizonas el jueves en el Teatro Cervantes de Málaga. The Cult estarán el martes en la Sala Rasmatar de Barcelona y el miércoles en la Riviera de Madrid. El jueves también será el pistoletazo de salida del Festival Contemporánea en Albuquerque y ese día podréis ver a Rusos Blancos, Ellos, Cooper, La Cena y Cosme Adelaida. Sidonie esta noche en la Plaza de los Fueros en Pamplona. Billy Idol estará el martes en la Sala Rockstar Live de Baracaldo y el jueves en la Sala La Riviera de Madrid. Love for Lesbian junto a Full y Burrito Panza esta noche en el Festival Chroma Day en Albacete. Y para terminar nuestra agenda, el sábado en Barcelona se celebra la tercera edición del Montjuïc de Nit por distintas zonas de la ciudad y en ella se podrá ver a Pegasus, Manos de Topo, Sidonie, The Pinkertons o Berry Charrac, entre muchas otras bandas. A baby is born. Solo vestirá un traje autorizado especialmente por nuestros servicios especiales. Se ajustará a la identidad que le proporcionemos. Comerá y vivirá donde nosotros le digamos. De ahora en adelante no tendrá marcas de identidad de ninguna clase. No destacará en ningún aspecto. Toda su imagen está diseñada para no dejar ningún recuerdo duradero en nadie con quien se encuentre. ¿Es usted un rumor solo reconocible como un déjà vu y descartado con igual rapidez? Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero recuerda que toda la actualidad musical de la semana la tienes en nuestro Facebook Corrientes Circulares, nuestro Twitter @ccirculares y nuestra web corrientescirculares.es. Como cada programa, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Bombay Bicycle Club siguen promocionando su tercer trabajo, A Different Kind of Fix, publicado el pasado verano y del que los británicos acaban de estrenar el vídeo de su nuevo single, Beck, que ha sido dirigido por Darcy Pendergast. Además, forman parte del cartel de este fin de semana del FIB. Bombay Bicycle Club, Beck, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.